Y como conversábamos en el transcurso de esta semana, se volvieron a dar más muertes por abortos inseguros en contextos de clandestinidad. Lo decíamos esta semana cuando nos enteramos de la muerte de Elizabeth, la mujer de 34 años, que falleció producto de una infección generalizada por un aborto inseguro practicado en el partido de San Martín. No pasaron muchos días y nos enteramos también de otro caso más en la localidad de Pilar, también en territorio bonaerense, este territorio bonaerense gobernado por una gobernadora aliviada por el resultado que dio la votación en el Senado el 8 de agosto pasado al rechazarse el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Para pensar un poco más en profundidad sobre todos estos temas, ya nos escucha del otro lado de la línea Sabrina Cartavia. Ella es abogada, feminista e integrante de la Red de Mujeres. Buenos días, Sabrina. Aquí María Eugenia y Anuca, te saludamos desde FM La Tribu. Hola chicas, ¿cómo estás Anuca? ¿Cómo estás María Eugenia? Muchas gracias por atendernos, Sabrina. Y en principio quisiéramos tratar de desandar un poco todo este camino a la luz de lo que nos dejó la jornada del 8 de agosto y estos casos que se pudieron relevar tan solo en el transcurso de esta semana. Sí, bueno, en primer lugar me parece que una cosa que tenemos que pensar es cómo impacta en las mujeres que están en los territorios, en las mujeres de a pie, en las mujeres que están accediendo a abortos inseguros, el hecho de que el Senado haya reafirmado el tema de la prohibición. Porque una cosa que es fundamental y que tenemos que entender es que el aborto, incluso el aborto inseguro, el aborto clandestino, no mata. El problema es que vos, frente a una complicación que se podría solucionar con un antibiótico, tomando un antibiótico, tengas, digamos, miedo de lo que pueda pasar en el sistema de salud, en esa consulta, entonces retrases tu vida al hospital por eso. Entonces también, digamos, tenemos que, sería lo más interesante, digamos, para hacer con este tipo de casos, y esto es lo que debería hacer el Ministerio de Salud de la provincia, es realizar una autopsia verbal, se llama, que es justamente hacer el recorrido, ¿no? De qué pasó con esa mujer, qué método utilizó, y cuándo empezó a sentirse mal, y por qué razón no acudió al sistema de salud frente al primer indicio. Entonces eso nos da, digamos, el mapa de qué fue efectivamente lo que falló en el sistema de salud y por qué esa muerte, que es completa y totalmente evitable, termina, digamos, en los cuadros que estuvimos viendo lamentablemente esta semana. ¿Ves indicios del Ministerio de Salud con intenciones de poder llevar adelante una sistematización tal como la que planteás? No sé, habría que verlo. La verdad es que me parece que también hubo gestos políticos por parte de la gobernadora, digamos, no solamente lo que dijo la semana pasada antes de la elección diciendo que se sentiría aliviada, sino también gestos políticos como las idas y vueltas con el programa de salud sexual y reproductiva en relación con el protocolo de Nación, que yo entiendo y también, digamos, por lo que hablo con los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, fueron, digamos, leídos por el sistema, fueron leídos por los médicos, por las médicas, por los directores y por las autoridades, como una señal muy fuerte de que la gobernadora no apoya, digamos, el acceso a la interrupción legal del embarazo. Interrupción legal del embarazo digo porque justamente son las que ya tenemos garantizadas desde 1921 en nuestro Código Penal por causal violación y cuando el embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la mujer. En estos casos, en ambos casos, estas dos mujeres podrían haber sido candidatas a acceder a un aborto legal, porque justamente ese embarazo no solo puso en riesgo la vida, sino digamos que se llevó la vida de estas mujeres, ¿no? O sea, porque justamente frente a esa situación ellas estuvieron dispuestas a tomar cualquier medida, incluso realizarse un aborto inseguro. Entonces ahí ya estaba justificado, ¿no? Y además tenemos el tema de que cómo se leen las causales. El protocolo que actualmente tiene la provincia de Buenos Aires habla de la causal salud en sentido amplio. Dice que se debe ponderar el bienestar físico, psíquico y social de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, en la provincia de Buenos Aires ya teníamos el camino allanado para que estas dos mujeres entren al sistema de salud y obtengan un aborto legal y seguro dentro del sistema. La cuestión es que está muy complicado actualmente en la provincia de Buenos Aires acceder a los abortos legales. Por ejemplo, yo hace un par de semanas atrás, muy poquitas, estuve gestionando la posibilidad de que una mujer con un embarazo de 8 semanas fruto de violencia sexual, o sea, algo que era muy sencillo en su momento acceder, digamos, violencia sexual es la causal como que ya más clarificada está de que todas las mujeres tenemos derecho a acceder, y aparte 8 semanas es una edad gestacional muy corta y donde no debería haber problemas para tener acceso, fue imposible, la verdad, la llevaron de hospital a hospital esta mujer hasta que la mujer se cansó y no quiso saber más nada. y no atendió más el teléfono. Entonces, digamos, ahí también hay responsabilidad del sistema. O sea, cada vez que yo me entero de uno de estos casos, pienso que no sea esa mujer que estuvo buscando, digamos, acceso al aborto legal dentro del sistema de salud y que fue, viste, piloteada de un lugar al otro. Y otra cosa que me parece interesante resaltar es que todo esto sea en la misma región sanitaria. La provincia de Buenos Aires está dividida en 12 regiones sanitarias. Y estos dos casos son de la región sanitaria 5, que siempre ha sido una región sanitaria muy compleja. Es todo lo que es el Corredor Norte, San Martín, San Isidro, Escobar, Tigre, José C. Paz, Pilar. Es territorio muy hostil para el acceso a esos derechos. También está San Miguel ahí. San Miguel, no sé si ustedes saben, es un municipio que está declarado pro vida. Y el que era el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, también hay un diputado de la Torre que estuvo en contra del acceso a este derecho, Joaquín, que es el hermano de Joaquín. Joaquín de la Torre es el brazo político dentro del, digamos, del peronismo de María Eugenia Vidal y forma parte del gabinete de Vidal y tiene mucho peso. De hecho, es una de las personas que influyó para que la gobernadora diera marcha atrás hace 2 años con el protocolo con la adhesión al protocolo nacional de aborto. Entonces, ahí tenemos un entramado que es muy complejo, donde estas decisiones políticas institucionales tienen un impacto directo en la vida y la salud de las mujeres. Una vez que la gobernadora dice, estoy aliviada porque el aborto no sea legal, está dando un mensaje político que es muy claro, y es que ella no apoya esta política pública. Y eso lo que hace es dejar a las mujeres en una posición de mucha más vulnerabilidad, y también genera el efecto de que las mujeres retrasen más su vida al hospital porque no confían en el sistema de salud. Entonces, hoy en día la llave para resolver esto la tiene la señora gobernadora. Sabri, esto se manifiesta o da cuenta también de lo que mantienen y muestran y exponen las últimas estadísticas oficiales, que son que 43 mujeres murieron por abortos inseguros en Argentina, esas cifras de 2016, 16. Y en el desglose da cuenta que 17 fueron en la provincia de Buenos Aires y 13 en partidos del conurbano, como vos venís diciendo. Digo, es una de las provincias que es más de las más pobladas del territorio nacional y una de las 9 que aún no cuenta con los protocolos de interrupción legal del embarazo. Ayer entendemos que la legisladora provincial Lucía Portos quiso proponer el tratamiento, ¿no?, del proyecto de ILE en la sesión y no tuvo lugar. Sí, bueno, respecto a las cifras, es tal cual. En la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población del país. Y si vos haces la razón entre la mortalidad materna por aborto de la provincia de Buenos Aires con el país, se da 39.5%. O sea, es el reflejo de esto, ¿no? El 40% de la población está concentrado en la provincia de Buenos Aires, el 39.5% de la mortalidad por aborto está concentrado en la provincia de Buenos Aires. Cuando vos lográs un cambio en la provincia de Buenos Aires, movés mucho la aguja, porque estás amparando en derechos al 40% de la población. La provincia de Buenos Aires tiene un protocolo, es una de las provincias que primero tuvieron protocolo en el 2007, tanto como Santa Fe como Buenos Aires son las dos provincias que tuvieron protocolo, pero bueno, Santa Fe tuvo otros avances. Por ejemplo, hace poco estuvimos escuchando que la provincia de Santa Fe está haciendo producción pública de misoprostol. Y la provincia de Buenos Aires, viste, tuvo como avances y retrocesos. En 2007, después de un caso que nos costó una condena internacional de derechos humanos, un pedido de disculpas público a la mujer que había sido vulnerada en su derecho a acceder a un aborto por violencia sexual y a su familia, además de una indemnización a favor de ella, porque se había obstaculizado por todos los medios posibles el acceso a un aborto por violencia sexual. La provincia de Buenos Aires tiene la reacción de sacar ese primer protocolo de 2007, que era un protocolo deficiente y que no era ajustado a las necesidades de las mujeres, pero también era del año 2007 donde esto recién se empezaba a hablar. Entonces, digamos, bueno, fue como una de las primeras experiencias. Después de FAL, en el año 2012, la provincia de Buenos Aires saca otro protocolo, y es un protocolo que respeta en alguna medida los derechos de las mujeres, pero tiene algunos puntos que son conflictivos. La mayor conflictividad está en relación con los derechos de mujeres, de niñas y adolescentes y mujeres con discapacidad para poder brindar consentimiento. También tenemos que entender que a partir de 2015 nuestro Código Civil cambió, y que las pautas para dar consentimiento informado cambiaron y se fueron ajustando más hacia lo que indican las convenciones internacionales de derechos humanos de niñas y también las convenciones internacionales respecto de los derechos humanos de personas con discapacidad. Ahí quedó un desfasaje. El protocolo de 2012 no se ajusta a esto. Pero también el protocolo de 2012 tiene algunas bondades. Por ejemplo, esto que yo les decía, de que tiene la causal salud integral explicitada en el texto de esa normativa. Ahora bien, hay muchos otros ajustes que se pueden hacer y ahí estaba, digamos, la riqueza del proyecto que presentó la diputada Lucía Porto. Por ejemplo, el proyecto de Porto digamos, clarifica toda esta cuestión de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad remitiendo al Código Civil actual y al mismo tiempo genera, por ejemplo, mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando una mujer dice, bueno, yo tengo derecho al acceso a la práctica y el médico le dice que no? ¿Quién decide eso? Actualmente queda, digamos, en la decisión del médico, que sin un mecanismo de resolución de controversias se convierte en un, como si fuera el patobica de la entrada al acceso al derecho. Vos sí, vos no, y digamos, nadie controla cuál es el criterio y por qué esa decisión es correcta o incorrecta. En segundo lugar, también, digamos, dispone de un sistema de principios para poder tomar decisiones. Eso también es interesante, ¿no? Frente a la duda, ¿cómo seguimos adelante? Digamos, la parte más interesante me parece que es esa, la que tiene que ver con instaurar mecanismos de garantía de acceso al derecho y de control de las decisiones, ¿no? Digamos, poner al Ministerio de Salud en la cabeza de esto y que no quede en la arbitrariedad de un profesional de la salud en un centro de salud. Sabrina, te escucho y la verdad es que de alguna manera son varios los vericuetos que tiene, digamos, la ley con relación a también a la posibilidad de información. Y la verdad es que en este sentido no dejo de pensar en lo importante que es el acompañamiento a las mujeres, a las personas con capacidad gestante, el rol de las consejerías feministas, el rol de la Red de Profesionales para la Salud por el Derecho a Decidir, que son casi los canales por los cuales se puede acompañar a estas personas para que de alguna manera, incluso acompañándolos como recién citabas el caso, se vuelve tan complejo el tránsito por los hospitales, por ejemplo. Y esta semana pudimos charlar un poquito fuera de aire y me comentabas acerca de una ley de consejerías en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué situación está? Nosotros tenemos ley aprobada desde el 2015. Creo que fue en septiembre, octubre del 2015, se hizo una reforma a la ley del programa de salud sexual y reproductiva y se agregó el capítulo de consejerías en la provincia de Buenos Aires. Esta ley nunca fue implementada. La verdad es que es una ley muy, muy sencilla, por lo tanto no necesita reglamentación. O sea, es una ley que ya en sí misma te dice, bueno, que se abran los servicios. O sea, ¿qué más reglamentación necesitas, ¿no? Que abrir los servicios. Sin embargo, no tiene ningún tipo de presupuesto, no se ejecuta como política pública, ¿viste? Y acá volvemos a esta cuestión que nosotras que estamos en la lucha feminista tenemos que asumir, y es que la ley no es un conjuro mágico en sí, necesita apoyo, política pública y recursos. Digamos, si no hay voluntad política, recursos y apoyo para aplicar una ley, digamos, queda en el texto, y ese texto no cambia las condiciones de vida materiales de las mujeres. Esto es lo que nos ha pasado históricamente con el aborto por causales. Existía en el Código Penal, sí, desde 1921. Ahora, ¿las mujeres acceden solamente porque existe la ley en el Código Penal? No, se necesita mucho más que eso. O sea, la ley te cambia el punto de partida, digamos, cuando tenés una ley. Y esto nos va a pasar también con el acceso al aborto, digamos, al aborto a demanda. Yo soy en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la situación es lamentable. Tengo que decirlo así, es lamentable lo que está pasando porque vinimos de una gestión como la Ciolista, donde, digamos, también ideológicamente no se apoyaba, digamos, el acceso, pero sin embargo se hicieron muchas cosas. De hecho, hay una evaluación que hizo IPPF, International Transparency Federation, con el CEL, donde se evaluó en el año 2015 cuál había sido, digamos, el impacto de ese programa de salud sexual y reproductiva en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que el informe era muy bueno y decía que en la provincia de Buenos Aires estaban habilitando los canales, que había confianza de los médicos en la respuesta institucional y que, bueno, viste, se estaban afectando los procesos. Si hoy en día llevamos adelante el mismo informe, nos vamos a encontrar con una situación muy lamentable. También porque no hay protección a los profesionales que están comprometidos con los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces también empieza a haber mucho miedo, también a partir de la negativa del Senado. Determinadas personas que están en contra de este derecho se potenciaron, ¿no es cierto? Es como que ese triunfo en el Senado los puso en un lugar de poder y está habiendo persecución. las condiciones de trabajo son pésimas, y esto, digamos, no solo tiene que ver con la salud sexual y reproductiva o con el aborto, o sea, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está estallado. Y por otro lado, no hay acceso al medicamento. Un pequeñito avance, ¿podemos pensarlo como la habilitación del misoprostol para uso hospitalario? Bueno, va a depender de la decisión que tome la gobernadora en relación con esto. Claro. O sea, yo te digo algo, actualmente no hay misoprostol en el sistema público de salud, porque la provincia de Buenos Aires, digamos, si bien licitó, digamos, el proceso de compra de medicamentos es a través de licitación, entonces se presentan los oferentes. Como la provincia de Buenos Aires no paga, está teniendo problemas, digamos, para pagar, no se presentan los laboratorios ofreciendo medicamentos. Porque para qué se van a presentar en un proceso licitatorio que es súper complejo para saber que la provincia no les va a pagar. Claro, algo diferente de lo que pasa en Santa Fe, que ya van a poner, ¿no?, en el modo prueba la producción de misoprostol. Bueno, en el 2015, la gestión de Marisa Matías frente al programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, creo, no sé si 2014, se presentó el expediente para la producción pública. O sea, el expediente para la producción pública de misoprostol está iniciado en la provincia de Buenos Aires desde hace ya más de 4 años. Después, digamos, a Marisa la echan del programa y no sabemos, digamos, qué se hizo con eso. Pero el expediente está iniciado, la llave la tiene la gobernadora podría darle impulso a ese expediente, dejar de pagar el misoprostol a precios astronómicos, los precios que cobra el laboratorio Beta, y ponerlo a producción pública. O sea, en la provincia de Buenos Aires tenemos estructura para hacer producción pública. Pero como yo les digo, chicas, la condición de posibilidad de esto es una decisión política de acompañar esto. Si la gobernadora se siente aliviada cuando el aborto sigue siendo clandestino y no toma una decisión respecto a esto, no vamos a poder solucionar el problema de las mujeres en la provincia. Sabri, la última, antes de despedirnos, nos interesa saber tu lectura acerca de la incorporación, el tratamiento que pueda tener justamente el aborto en este proyecto de reforma del Código Penal. Uf, mira, este proyecto de reforma del Código Penal hay que verlo en forma integral, no solamente, digamos, en relación con el aborto, porque, no sé, a mí me da la impresión de que nos quieren utilizar como el caballo de Troya de una reforma que es muy regresiva. Entonces, digamos, hay que verlo, y además lo que nos ofrecen es una despenalización, no es el derecho, o sea, es como decir, bueno, no van a ir presas. Pero en realidad, viste, eso ya está ganado, digamos. La despenalización social ya la tenemos ganada, y la verdad es que ir atrás de eso y apoyar una reforma que en general va a complicar la vida de las personas que están en nuestro país por una despenalización, que es como un premio consuelo, un caramelito. Es como que pedimos legalización y nos responden con Código Penal. Claro, nos responden con Código Penal y nos dicen despenalizar. Es como, bueno, no, hasta acá llegamos. Pero bueno, qué sé yo. Habrá que ver, para mí, viste, esto tiene que ver con las decisiones políticas. Yo la reforma del Código Penal no la compro, Nosotras como feministas deberíamos discutir todas. ¿Qué hacemos con eso? Me parece que tenemos un poco de consenso en que no la vamos a comprar, me parece bien, pero bueno, es un tema que se viene. Y una cosita más que quería retomar sobre el tema de la provincia de Buenos Aires, digamos, como para cerrar, es que si la gobernadora tiene algún interés en salvar la vida y proteger la salud de las mujeres, se pueden hacer tres movimientos en este momento. Uno es la producción pública de misoprostol y que ya misoprostol en el sistema público, porque actualmente no hay misoprostol para los abortos legales. Las mujeres víctimas de violencia sexual y aquellas que tienen embarazo suponen la vida y la salud de las mujeres no están pudiendo acceder a esos abortos porque no hay el recurso que necesitas, que es la medicación. Lo segundo es que ella podría, a través de la política pública, hacer una circular y dar una orden general de que no se denuncie a ninguna mujer que entre en el sistema público de salud con una emergencia obstétrica. Y lo tercero que se podría hacer es que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, digamos, que es la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires, tome una decisión de política criminal y es no perseguir a las mujeres, digamos, que ingresan al sistema de salud con abortos en curso. No sé, digamos, el procurador de la provincia de Buenos Aires es un hombre del Opus Dei, también fue una figura muy relevante en el gabinete de María Eugenia Vidal. En la provincia de Buenos Aires se dedicó a obstruir abortos no punibles, así que mucha confianza no le tengo. Es un elenco preocupante. Es un elenco súper preocupante. O sea, la provincia de Buenos Aires siempre fue muy conservadora, esto es una realidad que tenemos. Hoy está exaltado el Opus Dei en el gobierno de Vidal. Sabri, te agradecemos muchísimo por este ratito para conversar aquí en La Mar en Coche en FM La Tribu. No, a ustedes les agradezco, les mando un beso grande. Un beso grande. Sabrina Cartavia es quien hablaba, abogada, feminista e integrante de la Red de Mujeres. Ayer la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, anunció la creación de un registro de mujeres ocurridas por abortos clandestinos en Argentina, así que seguramente tendremos más novedades sobre eso.